¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Ya lo sé, que no grabo nada. Y no voy a empezar a lamentarme, en plan, oh, estoy muy ocupado, porque lo cierto estoy sobrepasado. O sea, siempre he estado a tope, pero es que ahora mismo he llegado a ese nivel de sobrepasamiento en el que cuando tengo 10 minutos, la única sensación que tengo es la de apatía, es decir, no ganas de hacer nada. Bueno, si a eso se le suma todo el ambiente político, que muchos estáis azuzándome para que haga algún comentario sobre el pacto entre PSOE y Podemos, y quizá algunos, guiados por cierto ánimo perverso, pues para que agite esa indignación y rabia que hay por parte de unos y de otros. Pero uf, el otro día me decía Egas que iba a decir, que si no sé qué. Y la verdad es que he llegado a un momento en que el tema político me produce tal desazón, tal pérdida de paz, tal inquietud, tal amargura, que me deja, bueno, que si la apatía es grande, ese tema me provoca una inapetencia aún mayor. Pero quiero hacer una reflexión que va a ser del agrado de todos. Bueno, o de nadie. Pero creo que la gente de buena fe que escucha este podcast, que sois obviamente todos vosotros, que sois gente de buena fe, vais a entender lo que voy a decir. Porque voy a hacer una meta reflexión, dando un paso atrás y sin llegar a implicarme en el eterno debate izquierdas y derechas, o liberales y estatalistas. La reflexión que quiero hacer es que no estamos haciendo un esfuerzo por entender la posición del adversario. Es decir, en estos debates, sobre todo en Twitter, que es que es un canal fantástico para bombardear a los demás con nuestras opiniones y no dedicar demasiado tiempo para entenderlas, pues no estamos haciendo esfuerzos serios por intentar comprender lo que los demás piensan. El otro día un amigo me lo decía, ¿no? Es decir, estábamos hablando de otro tema no político, y decía, hoy en día es muy difícil encontrar a pensadores, críticos, apologetas que hayan hecho un esfuerzo por preguntar y por ponerse en la posición del otro e intentar comprender, pues, por ejemplo, qué es lo que piensan, ¿no? Porque rápidamente nos interrumpimos, intentamos hablar y si no convencemos, pues lo que intentamos hacer es gritar y levantar la voz. En otros casos, pues lo que solemos hacer cuando estamos en un debate es o tergiversar la opinión del otro, porque nos hemos enfermado de la opinión del otro por medio de fuentes que no son las del otro, sino son nuestras propias fuentes, con lo cual el mensaje nos ha llegado distorsionado, la opinión del otro está ridiculizada, se ha reducido a una caricatura de lo que el otro piensa y no resulta pues estúpido. Lo que el otro piensa es estúpido y el otro es estúpido, con lo cual nos sentimos más que desprecio por nuestro adversario, sea el tema catalán, sea el tema españolista, sea el tema izquierda, sea el tema derecha, sea el tema Vox, o sea el tema inmigración, o lo que sea, o sea el tema impuestos, ¿no? No tenemos interés en conocer lo que piensan los demás, no tenemos interés en escuchar, solo tenemos interés en que se nos oiga, y tampoco queremos dar nuestro brazo a torcer, porque yo creo que tenemos que admitir que a veces tenemos argumentaciones más débiles, o parte de nuestra argumentación es más débil y parte de la argumentación del adversario es más fuerte. Por ejemplo, en el debate actual que tenemos, pues la izquierda dice que hay que subir los impuestos y que la clase obrera, ¿no? La gente, pues no tiene que sufrir los recortes. Y hay que admitirles que tienen razón. Es decir, en esta sociedad hay servicios públicos que se mantienen con impuestos. Y estos impuestos, pues, tienen que ser progresivos y no pueden descansar únicamente en las clases medias y bajas, sino que se tienen que aumentar por otras clases. Ahora bien, cada argumentación tiene un lado, y un lado que cada uno tiene que asumir responsablemente. El problema o la debilidad del argumento de la izquierda, esa es su fortaleza, ¿no? Y eso hay que reconocérselo, obvio, obvio. Los servicios públicos no se mantienen con gaseosa, con el aire, con billetes que crecen en los árboles, sino con impuestos. Por lo tanto, los impuestos, mal que nos pese a los liberales, son necesarios. El problema o la debilidad del argumento en la izquierda es que, por un lado, no hablan de recortes en gastos públicos. Eso no es raro, no digo que no se haya, pero que es raro escuchar a un político de izquierda decir, bueno, mirad, y una de las cosas que tenemos que hacer para mantener o mejorar la calidad de servicios públicos tan deteriorados como la sanidad, o como la enseñanza, o como el poder judicial que está atascado, pues es hacer recortes. Pero hacer recortes en la parte superflua del Estado, en la parte de grasa del Estado. Yo, por ejemplo, partidos liberales como Vox, en menor medida el PP, pues dicen que hay que hacer recortes. Pero el problema que buena parte de la izquierda tiene es no. El gasto social no se toca. Bueno, pero hay que echar un vistazo al gasto social y hay que ver que, por ejemplo, hay ciertas ONGs que reciben ayudas y no están haciendo nada o, en el peor de los casos, están malversando el dineral que se da a ONGs que tienen la simpatía ideológica del gobierno de turno. Por ejemplo, organizaciones religiosas, en el caso de algunos poderes y partidos de derechas, organizaciones ideológicas feministas, educación sexual en las aulas, pro-aborto, en el caso de la religión de la izquierda, que también tienen su parte ideológica. No, aquí nadie está libre de tener una agenda ni una ideología. Todos tenemos nuestra agenda y nuestra ideología. Y otra parte que buena parte de los políticos de izquierda no planifican es cómo van a hacer para fortalecer la economía. Porque escuchando a algunos partidos, pues parece que la única forma que hay de beneficiar la economía es poniendo más impuestos, pero no bajándolos en ningún caso, ni recortando impuestos de ningún lado. Y eso a mí, al menos, a mí me preocupa. Los impuestos se mantienen con empresas y con personas, y hay sectores productivos que deberían de estar fortalecidos. Y una de las cosas que yo me di cuenta en mi trabajo es que cuando yo voy al extranjero veo que la gente habla de pymes y las pymes del extranjero son mucho más fuertes, y cuando yo voy en mi trabajo y visito empresas, las pymes que yo me encuentro son el titular de la pyme, la esposa que está atendiendo en el mostrador y un chaval que le está ayudando como puede. Eso es una pyme española. Es decir, la pyme española, el autónomo español, está prácticamente destruido, pues porque se lo han comido a impuestos y porque no tiene oxígeno para vivir ni para sobrevivir. Están machacados. Y creo que, aparte de hablar de autónomos, pues habría que hablar de temas de recortes, donde se tiene que recortar, y de temas de bajada de impuestos a ciertos sectores que están aniquilados. Entonces, como veis, hay dos argumentaciones, cada una tiene sus puntos fuertes y otras tienen sus puntos débiles. El otro día, pues creo que lo comenté en algún sitio, pues estoy grabando vídeos que no estoy subiendo porque luego los veo y digo, bah. Tema de las pensiones. Bueno, pues te encuentras a políticos de izquierdas que dicen que lo que hay que hacer es garantizar las pensiones por ley, porque no se puede tolerar que a alguien que haya estado trabajando toda su vida, pues le racaneen las pensiones. Y hay que darle la razón a la gente de izquierdas que dice eso. Pero lo que hay que hacer también es explicar cómo van a hacer para mantener el fondo de pensiones saneado, no como ayer salió la noticia de que Hacienda Pública ha tenido que dar 600 millones al fondo de pensiones porque que no tienen dinero. Es que no tienen dinero. Entonces, ¿qué van a hacer para aumentar a los trabajadores? ¿Qué van a hacer para no despilfarrar y qué van a hacer para mantener un fondo de pensiones viable no a 4 años, sino a 30, 40, 60 años? Yo creo que nadie le mete mano a eso. Hay una debilidad en el argumento de algunos políticos de izquierda, que es que garantizar las cosas por ley tiene un efecto mágico, ¿no? Por ejemplo, garantizamos por ley la subida de las pensiones con el IPC, lo cual, a ver, hay que darles la razón en el sentido de que yo estoy de acuerdo, las pensiones tienen que actualizarse con el IPC. Pero el hecho de hacer una ley que garantice las pensiones por IPC, la subida de las pensiones al IPC, no tiene el efecto mágico. Mira, en Venezuela, que hacen leyes y subidas de salario mínimo y otras medidas, pero el hecho de que la ley, hacer una ley, no funciona. Porque esto es una economía, sí, gigantesca, porque la economía de un Estado es gigantesca, pero tienes que tomar medidas para llevar a cabo y hacer posibles esas medidas. ¿Y cómo lo vas a hacer, político de izquierdas oportunista? Otra cosa que hay que hacer con las pensiones es exonerarlas de impuestos. Es decir, tú trabajas, pagas una salvajada de impuestos. Es decir, el que es mileurista en realidad cobra mucho más que 1.000 euros. Lo que pasa es que casi la mitad se van en impuestos. Y si no la mitad, un 40% fácilmente. ¿Por qué tienes que volver a pagar impuestos de la pensión que recibes? Yo no lo entiendo. Y esto es una cosa que el lado izquierdo de la política debería también explicar. Obviamente, la inmigración no es el mayor de nuestros problemas. Yo creo que a veces se ha caricaturizado a partidos que hablan de la inmigración. Bueno, el único partido que habla de la inmigración es Vox. Pero se ha caricaturizado el discurso de Vox sobre la inmigración como si fuera el único problema. Realmente, yo creo que el problema real que hay en el estado social no es tanto el asunto de la inmigración, sino el disparate de estado que tenemos con multiplicidades y con sectores no productivos del estado. Si se recortara el gasto de una forma racional y no en cosas como sanidad, educación, pensiones, sino en cosas que no valen para nada, podríamos tener mejores servicios públicos. Tenemos que tener políticas anticorrupción eficaces y tenemos que tener una auditoría del gasto público que beneficia a los servicios sociales. Y esto es algo que sí hay en el programa de Vox, pero que hay que reconocer otra cosa. A pesar de que el imperio mediático de la izquierda diga que Vox es de ultraderecha, cosa que no lo es falso, lo repiten hasta la náusea, como si a base de repetirlo, pues pudieran terminar conseguir lo que desean, que es ilegalizar a Vox. Pero hay una cosa que es cierta, aunque Vox no es un partido de la ultraderecha, hay mucha gente que es de ultraderecha y que vota a Vox. Aunque tú coges el programa de Vox, y el programa de Vox no tiene nada de ultraderecha. De hecho, es un programa constitucionalista y es un programa, como diría el señor Nipegún, un programa muy del sistema. Si acaso los partidos que no son constitucionalistas son aquellos que quieren cambiar de tal manera la Constitución que que rompan el sistema. Y ahí está Podemos, Unidas Podemos, que es un partido no constitucionalista y no del sistema. Ahora bien, Vox tiene que tener mucho cuidado a la hora de lanzar su mensaje para hacerlo sin ambigüedad. Yo creo que lo hace sin ambigüedad. Es decir, cuando el otro día un tipo decía por Twitter que a una amiga suya latinoamericana la estaban insultando más por la calle y que qué iban a hacer la gente de Vox para, o los votantes de Vox, para, ante una situación así, pues quizá esa persona debería haberse leído el programa de Vox, porque Vox está a favor de la inmigración latinoamericana. Pero de forma clara, Vox está a favor de la inmigración del pueblo hermano de América Latina, porque hablan nuestro idioma, porque culturalmente compartimos la misma cultura, con sus matices, obviamente, y porque su integración no supone un problema. Esto es así, aunque no le guste a La Sexta. Pero que Rocío Monasterio haga una rueda de prensa enfrente de un centro de menores en Hortaleza, a mí me parece algo sumamente desafortunado. Muy desafortunado. Porque es casi como poner una diana en los centros de menores. Que, por cierto, lo que habría que hablar más bien sería de qué tipo de centros de menores tenemos, en qué condiciones están los menores y por qué están llegando de manera masificada e indiscriminada. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo para controlar y no crear un problema en los centros de menores que están masificados, donde las violaciones se multiplican, etcétera, etcétera? Como siempre, pues la realidad es bastante compleja y hay que y el diablo se esconde en los detalles, ¿no? Que dirían algunos amigos. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que si queremos que nuestro país mejore, tenemos que intentar escuchar bien lo que el otro dice, porque, oye, a lo mejor la izquierda tiene algunas cosas que son más que razonables. Y, oye, a lo mejor Vox tiene algunas ideas y algunas propuestas que son más que razonables. El problema está en demonizar. Y aquí se está demonizando. Se está demonizando de forma salvaje. Otra cosa, bueno, en fin, esta es la reflexión que quería hacer. Este es el tipo de comentarios que a Rupert, al señor Rupert Dax, que tampoco está grabando nada, le parecerán blanditos, pero yo creo que son bastante razonables. Y no estoy abogando por la izquierda, yo no soy un tío de izquierdas, pero sí soy, al igual que los amigos de izquierdas, defensor de los servicios públicos. Es que eso es, ya no es ser de izquierdas. Otra cosa que sí pienso, y ya lo sabéis, es que creo que los políticos de izquierdas que tenemos no son dignos. Son indignos. Empezando por Pedro Sánchez, un señor que es un mentiroso compulsivo, un cara dura, una persona que, de la que no te podrías fiar. ¿Tú le darías la llave de tu casa a Pedro Sánchez? No, ¿no? Yo creo que... ¿Y a Pablo Iglesias le darías la llave de tu casa? Bueno, muchos seguro que no. Yo creo que tenemos que recuperar el concepto de la honorabilidad del político. ¿Por qué? Pues porque al político que aspira a la presidencia del gobierno es un señor al que no solo le vas a dar la llave de tu casa, es que le vas a dar la clave de tu banco. Y le vas a dar tus ahorros para cuando te jubiles. Entonces, tenemos que buscar a una persona honorable, íntegra y veraz. Y Pedro Sánchez, pues debería de ser destituido por las propias fuerzas políticas y dentro del sistema democrático y parlamentario. Esto es básico. Y lo mismo con cualquier partido de derecha. Por cierto, hay que reconocer a Albert Rivera que haya tenido el coraje y la fuerza moral de dimitir. Yo no sé si es el primer político de la historia de España que dimite. Por cierto, al señor Rivera y a Ciudadanos les han llamado fascistas y ultraderechistas. Bueno, se lo han estado llamando hasta que llegaron otros partidos y entonces ya como que no podía decir que todos eran ultraderechistas. Pero me gustaría ver a algún político de izquierdas o derechas asumir responsabilidades y dimitir. Ahora me da pena, ¿no? Me da pena porque dices tú, jolín, me parece que es un tío que tiene una altura moral y una integridad que brilla por su ausencia en los demás políticos. Aquí tenemos a políticos como el Pedro Sánchez, que, bueno, las mentiras de Pedro Sánchez no hace falta enumerarlas porque me llevaría más de un podcast. Pero las mentiras de Pablo Iglesias tampoco, ¿no? Es un tío que decía, no, los políticos que viven en los chalés y están lejos del pueblo. Y luego va el tío y se compra una mansión, un casoplón en Galapagar, pagado y financiado de una forma un poco extraña, dándonos un precio y unas explicaciones bastante extrañas. Pues yo creo que es un tipo que no es digno del cargo. Pablo Casado, pues a mí Pablo Casado me parece un auténtico veleta. Es decir, una persona que hace campaña con unas ideas muy parecidas a las de Vox, cuando no salen los resultados que quiere, pues cambia el mensaje. ¿Por qué? Porque PSOE y PP son máquinas de ganar elecciones y al final lo de menos es el mensaje. Hay que hacer marketing y ganar votos. Así que este es el panorama que tenemos. Y no quiero pasar por alto algo que me gustaría prepararme a fondo y explicar a fondo. El otro día decía una periodista francesa de una agencia de noticias francesa, pues yo no sé si era de Le Monde o de Associated Press o algo así, que decía que las cosas que están pasando en España, en Francia, no pasarían porque el Estado francés no tiene problema ni complejos en legitimar al propio Estado, mientras que el Estado español está acomplejado. Y esto es muy cierto. Si 100 manifestantes bloquean un aeropuerto y la policía se lía a palos y... Perdonad por el ruido, he cambiado de sitio, pero hay un ruido molesto de fondo. La policía francesa se lía, la policía española o los Mossos se lían a palos y hay señores mayores que son heridos, chicas jóvenes que son heridas y escenas de violencia policial, no debería acomplejarnos como Estado. El problema es que se utilicen esas imágenes como ¡ay, la represión!, ¿no? Esto es como lo que decía el otro día, hay un tío que se llama Norcatalán, que es como una especie de cuenta parodia imitando a norcoreano, ¿no? Y el tuit decía algo así: mientras los demócratas nos vamos a cortar carreteras y aeropuertos, vosotros fascistas dedicados a votar. Pues sí, amigos, este es el doble pensar y esta es la neolengua. La batalla mediática y la batalla de las mentiras diabólicas y enredos la han ganado otros. Y el Estado no debería tener ningún complejo. Lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Chile es vergonzoso y clama al cielo. Tengo amigos en Chile que me están contando cómo las turbas de gente están saqueando comercios para desesperación de comerciantes. Y no hablo de supermercados, hablo pues como pasó en Cataluña, donde han saqueado tiendas de electrodomésticos y se han llevado supertelevisores de gama alta. Están quemando iglesias y están acusando al Estado chileno de represión. El Estado chileno, el presidente chileno, me parece que ha actuado de forma acomplejada y ridícula, pidiendo perdón y echándose para atrás. Mientras en los medios, hoy he visto en Twitter pues que una ganadora de los Grammy pues enseñaba los pechos defendiendo a al pueblo chileno de la represión fascista del Estado. Este tipo de perversidad, o sea, la perversidad de decir, yo me dedico a saquear, a quemar, es decir, han protestado por el metro, por la subida del precio del metro, y se han dedicado a destruir el metro, el transporte subterráneo, que es propiedad del pueblo. Entonces, ¿cómo se casa eso? Es decir, tú estás protestando por la subida del metro, pero ahora has provocado una cantidad de daños que se van a pagar con tus impuestos. ¿Eres tonto o eres tonto? Esto es enloquecedor. Y si luego la policía se dedica a pegar porrazos contra estos manifestantes pacíficos que queman bienes públicos y que roban los negocios de gente honrada, pues eso es la dictadura de la ultraderecha. ¿Pero qué clase de demencia es esta? Yo no lo entiendo. Esto mismo se ve en España, ¿eh? Esto mismo se está viendo en España, ¿no? Es decir, tú creas disturbios, la policía reprime y luego tú te quejas de la represión policial. Y hay gente que compra esa mentira. En Chile, los disturbios los están protagonizando gente que está siendo entrenada y pagada por cubanos y venezolanos. Esto no... A ver, esto está en internet, las noticias están, y las fotos, y los informes, y las fuentes, y las referencias. Pero no se verá... No se verá que esto aparezca en los medios de comunicación generalistas, como cuando yo hablé del apoyo de Rusia al independentismo catalán. Esto no se verá por ahí. Pero está ocurriendo. Es decir, Cuba es un agente desestabilizador que está apoyando económicamente y con entrenamiento a gente que está creando tensión para cambiar el gobierno. Mientras los necios medios de comunicación dicen, ¡ay, pobrecitos manifestantes por la paz! Mira, de la gente que ha muerto en los disturbios, muchos han muerto por los propios disturbios. El otro día estaba leyendo una noticia de han muerto no sé cuántos manifestantes, y resulta que unos tíos, unos manifestantes chilenos, bueno, vete tú a saber si eran chilenos o qué eran, o de qué país eran, entraron en un centro comercial, crearon un incendio, es decir, incendiaron el centro comercial, y los propios manifestantes murieron como consecuencia del incendio. Y luego presentan en las noticias a estos delincuentes, porque si tú quemas un centro comercial, tú eres un delincuente, pues presentan a estos delincuentes como si fueran víctimas de una represión. ¿De quién? ¿De ellos mismos? Esto es una locura. A ver, no debería de sorprendernos que Cuba y Venezuela estén detrás de buena parte de los disturbios. Habría que evaluar en qué medida, pero el hecho es que están. Tampoco debería de extrañarnos de que Venezuela ha estado dando dinero para la formación y la constitución de Unidas Podemos. ¿Por qué? Pues porque ellos quieren que haya un cambio de gobierno en España y rebajar la tensión diplomática, porque España es una gran influencia en América Latina. Otra cosa es que esté jugando bien sus cartas, pero bueno, que el papel de España en América Latina y en la Unión Europea, pues tiene su papel, y un cambio de gobierno, pues sería muy interesante para Venezuela y Cuba, y también para Irán. Por eso Irán ha estado pagando el programa de Pablo Iglesias. ¿Qué interés tienen los iraníes en un programa de debates minoritario? Bueno, ayudando al programa, ayudan a Pablo Iglesias, ayudando a Pablo Iglesias, ayudan a una fuerza política que es favorable a los intereses del que ha ido dando el dinero. Amigos, esto es así. Si os cuentan otra cosa, pues bueno, intentad rebatírmelo, si podéis. Intentad rebatírmelo. Que yo no digo que haya gente que vote a Podemos, porque la gente está tan quemada de la política que ha visto en Podemos pues un interlocutor frente a los abusos, los recortes y el empobrecimiento de todo. Pero en el fondo Podemos no es más que un títere al servicio de su amo, con un discurso que a ti, que estás trabajando de repartidor en Uber y que tienes 30 años y que no te vas a casar ni a comprar un piso en la vida porque el mercado laboral está hecho un asco, pero no te creas tú que esta gente te lo va a solucionar, ni mucho menos. Así que peligroso, peligroso y preocupante el panorama internacional, los disturbios y cómo los países sacan partido, pero cómo lo que está pasando en realidad es otra cosa. Esto es como en la novela La guía del autoestopista galáctico, que había un tipo que era el presidente mundial de la galaxia, pero él siempre decía, yo soy el presidente mundial de la galaxia, pero en realidad el que manda es otro. Pues esto es lo mismo. Pablo Iglesias no es el adalid de la clase trabajadora, es el siervo de los que le pagan. Y los que le pagan y le pagan el chalet casoplón y lo colocan con sueldazos, alfombras y coches oficiales, pues son otros, amigos. No os engañéis. En fin, amigos, que al final he hablado de política. Espero que os haya resultado interesante las reflexiones. Y como siempre estoy dispuesto a escuchar opiniones distintas. Hay escasos comentarios en iVoox que son interesantes y que son respetuosos. Es decir, si quitan los insultos y quitan los ataques personales, de vez en cuando escribe alguien cargado de argumentos y con mucho respeto al que leo con auténtico placer. Un saludo a todos y hasta pronto.